Amables oyentes, muy pero muy bienvenidos nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Seguimos avanzando en el mes de julio. Mira cómo avanza, Horacio, el tiempo. Ya estamos en la mitad del año enfrentando. Prontito vamos a estar celebrando las fiestas de fin de año. Pero vamos a concentrarnos ahora en nuestra conversación. Está con ustedes Raúl Medina, el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y como siempre con nuestro mejor deseo de que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Seguimos avanzando. Acuérdese usted que es posible que usted se concentre un poquito en Éxodo, porque allí está toda la salida de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. Lo hemos visto ya el capítulo 3, capítulo 12, otros capítulos. Vamos a centrarnos ahora un poquito en el capítulo 19, porque aquí Dios va a establecer, y esto hay que hacer un énfasis en esto, Dios está estableciendo una verdadera adoración en Israel y está diciendo cómo se debe adorar y ahora por qué razón se debe adorar, porque realmente hay un solo Dios, no hay ningún otro Dios. Y eso es lo que ellos tenían que entender, porque estoy pensando que en Egipto yo creo que los israelitas tenían una confusión de dioses. Y cuando iban a trabajar, a lo mejor tenían que encomendarse, no sé, a qué Dios, al Dios del trabajo, al Dios de esto, qué sé yo. Ceremonias que ellos vieron, presenciaron en relación a adoraciones, no sé. Pero era realmente terrible. Habían perdido esa visión de un Dios único. Y ahora el Señor va a dirigirlos para que aparezca el verdadero concepto de adoración y que solamente se adora a un solo Dios. Y es interesante notar que como aquellos dioses habían sido o eran o creación del mismo hombre, producto de las necesidades que tenían los hombres, esos dioses tenían también los mismos defectos que los hombres. Eran celosos, en fin, muchos de ellos adulteraban, tenían los mismos defectos que los seres humanos. Y cuando se llega a la idolatría, generalmente la idolatría rebaja. El culto a nuestro Dios nos eleva, nos hace más. En cambio, esa adoración falsa siempre lleva a degenerar, a degradar, a bajarnos de nivel. Y tenemos que tener mucho cuidado. Fíjate, deberíamos imaginarnos cuando Moisés llega allí al monte Sinaí y sube el monte. ¿Te imaginas a quienes quedaron abajo? Ver cómo en el monte temblaba. El monte, habían truenos, relámpagos. Estaba cubierto por una espesa nube. Y ahí precisamente estaba Moisés hablando con Dios. Claro. Y uno piensa, cuando lee así en forma apresurada, piensa que Moisés subió, estuvo un tiempo con el Señor y bajó pronto. Pero Moisés estuvo un mes, estuvo arriba en el monte, fue un mes. Y como estuvo tanto tiempo, la gente pensó que ya no iba a bajar. Ahí se produce un problema, pero antes de eso encontramos que el Señor allí en el monte sintió la necesidad de entregarles la ley por escrito. Recordemos, claro, que la ley fue dada por escrito allí, pero no era que la ley no existiera. La ley es eterna, siempre ha existido y siempre existirá. Porque si la ley no hubiese existido, Caín no habría cometido ningún pecado cuando mató a Abel. Claro. Quiere decir de que la ley existía en la mente y el corazón. Ellos sabían lo que era malo. Entonces, por eso es que ahí nosotros sabemos que la ley estaba presente, aunque no escrita, y fue escrita solamente ahí en el Sinaí. Y nosotros encontramos aquí los primeros mandamientos que el Señor le entregó a Moisés. Y dice claramente, la adoración, él es un Dios celoso, y lo primero que le dice que no debería tener dioses ajenos delante de él. Problema, volvemos a insistir sobre esta idea que ellos están saliendo de un lugar de muchos ídolos. Entonces en su mente había una confusión y Dios está tratando de llevarlos a la verdadera adoración. No era fácil, ¿eh? Pero no, mira, era fácil. Porque bastó, y esto es un detalle que uno debe tomar en cuenta, bastó que se demorara un poco Moisés para que perdieran la visión de lo que era la verdadera adoración. Aquí el liderazgo se muestra muy importante en la vida de este Israel. Moisés como que había desaparecido y entonces ellos buscaron otro camino que era equivocado, y eso los llevó a una terrible consecuencia. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? No solamente hay un espectáculo que se da allí en el capítulo 19, de truenos, relámpagos, y que dice incluso que Dios hablaba y Moisés hablaba y le respondía. O sea, era un espectáculo realmente grandioso, manifestándose Dios en toda su plenitud. ¿Y qué es lo que está hablando Dios? Da los 10 mandamientos. Justamente en Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Pero parte diciendo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, Dios las habló. ¿Tú recuerdas que? Sí, fueron escritas con el dedo de Dios. Con el dedo de Dios, pero la Escritura dice que habló, claro, también, o sea, sí, habló y las escribió. Correcto. Dejó dos veces, ¿no es cierto?, de alguna manera establecido que sus mandamientos son eternos, que Él los habla porque la palabra de Dios tiene poder y también los escribe. Y fíjate, aquí hay un mandamiento que no todos se han detenido a estudiarlo, a mirarlo, a tomar conocimiento de Él, pero no por ello el Señor va a pasarlo por alto. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito a la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí el Señor le estaba diciendo claramente que no debían inclinarse, no debían honrar a ninguna imagen. Ahora, creo que es bueno también que hagamos la aclaración. Hay imágenes hechas con un fin didáctico. El mismo Señor las hizo. Recordemos la serpiente en el asta. Cuando el pueblo empezó a morir por causa de que las serpientes los picaron, los mordieron. Siempre las serpientes habían estado ahí en el desierto. Lo que sucede es que ellos se apartaron de Dios y eso trajo como consecuencia que las serpientes ahí aparecieran. Bueno, el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta. Que miraran y, esa y al mirar a esa serpiente, bueno, ese era un mandato de Dios y era hecho con un fin. Y luego esa serpiente tuvo que ser destruida porque empezó a ser motivo de culto. Producto de motivo de adoración. Entonces nosotros tenemos que saber que hay ciertas ilustraciones que son hechas con un carácter didáctico para enseñanza, pero no para adoración. El Señor también, recordemos que ordenó que se hicieran dos querubines allí en el arca del pacto, que estaban sobre el arca del pacto. Habían ángeles bordados en las cortinas, pero ninguna de esas cosas, ninguno de esos elementos era motivo de adoración. Ellos sabían que solamente eran una representación y nunca adoraban eso. Y tenemos que tener cuidado porque tenemos la tendencia a adorar lo que se nos ponga por delante. Entonces, tenemos que saber distinguir bien aquellos elementos que son hechos para una enseñanza, para, como dijimos, con un fin didáctico, y aquellos que precisamente pueden llevarnos a la adoración. En los mandamientos, porque estamos considerando los primeros tres en realidad, Dios le dice, por ejemplo, en un versículo 3 de Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él está hablándole a un pueblo, pero la expresión que Dios está entregando es una expresión individual. Como decir, mira, sí, todos ustedes tienen que adorar, pero tú como individuo tienes que hacerlo también. El conjunto de la adoración va a ser el conjunto del pueblo, pero por favor, no tengas tú Dios es ajeno delante de mí. O sea, este individuo que está aquí, el que está allá, el que está en la última fila, también como individuo. Porque de improviso alguien puede decir, no, es que esto se lo dieron a un pueblo, pero ¿y el individuo? ¿La nación tiene que hacerlo? No, es el individuo. Y eso lógicamente se traslada a nosotros hoy día, porque para nosotros también como individuo es importante la adoración correcta a Dios, no tener dioses ajenos. Y a veces podría ser mal uso del tiempo, incluso, que nos dejamos tiempo para entregarnos o darle tiempo al que nos da el tiempo, a Dios. La imagen, recuerda tú, la imagen de ninguna semejanza. Ellos iban a un lugar, Horacio, iban a pasar por lugares donde había mucha idolatría. Iban a un lugar y Dios les dijo, mira, Por eso uno entiende cuando Dios le dice, cuando lleguen a ese lugar, yo les voy a sacar todo lo que sea vestigio de mala adoración para que no se pierdan. Lamentablemente ellos dejaron algunas ciudades, algunos pueblos, y eso fueron después latigazo para ellos, para desviarlos de la verdadera adoración. Pero puntualmente estos mandamientos nos dicen, mira, esa es la forma de la verdadera adoración. No te vas a inclinar a ella ni la honrarás por ningún motivo, porque te rebajas tú y me rebajas a mí, y, a un Dios que no tiene vida. Y fíjate que aquí deja el Señor bien claro, le dice bien claro, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, no lo olvides. Claro. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás ningún Dios ajeno. Nada. Y como lo dijimos en un momento, cuando nosotros ponemos cualquier otra cosa en el lugar, persona o cosa, en el lugar que le corresponde a Dios, todas nuestras prioridades se vienen abajo. Todo se trastoca. Y nuestra vida también empieza a tener un giro que no nos lleva a ningún lugar. En cambio, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, nuestras prioridades se ordenan solas. Está Dios, está nuestro hogar, la familia, que es la base de la sociedad. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios en el lugar que corresponde, la familia queda en el lugar que corresponde y luego todo lo demás. Entonces, por eso que es importantísimo que nosotros reconozcamos que Jehová es nuestro Dios y que solamente Él merece toda adoración. Lo que pasa, Horacio, es que cuando tú colocas una muralla, algo que oculte a Dios, estás viendo eso y no a Dios. Por eso que el desviarse de la verdadera adoración tiene que ser más allá, tiene que ser un sentimiento del corazón de entrega al Dios verdadero. Que el Señor los bendiga y nos vamos a encontrar en el día de mañana. Bendiciones. Cualquier cosa que nos atraiga o que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.